Ahora escuchemos desde Argentina a Los Árboles con el tema Niña. Desde Lima, Perú, la gente de Eslabón nos trae el tema Los Culpables. Se apuestan por conciliar la conflictividad. Piel y Huesos desde Argentina nos trae el tema La Mitad. Desde España, Garnote Vil nos trae la canción Pedro Picapiedra. Tener un perro que se llame Dino y que mi Pebbles no le tema lo desconocido. Yo quiero ser Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Contar con los amigos y su buena amistad. jugar a los bolos cuando salgo de currar, comerme un bistec y llegar a fin de mes, y con un huevo tener para tres. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. En lugar de timbres escuchar aullidos, tener papel sin árboles cortar, tenerlo todo siempre a mano, y si me mosqueo, llamo al enano. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. Tener un tronco móvil que no contamine, andar por las calles sin tenerme que calzar, tener un chabolo con ceste a la entrada y por las noches no cerrar las ventanas. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. Tener una grúa tan original, y eso que no sea de una multinacional. Tener un perro que se llame Dino, y que ni Pebbles no le tema desconocido. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. Contar con los amigos y su buena amistad, jugar a los bolos cuando salgo de currar, comerme un bistec y llegar a fin de mes, y con un huevo tener para tres. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. En lugar de timbres escuchar aullido, tener papel sin árboles cortar, tenerlo todo siempre a mano, y si me mosqueo, llamo al enano. Yo quiero ser Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra. ¿Qué tal, amigos? Vamos iniciando un poco con algunas novedades y a continuación les tenemos el enfrentamiento del Capitán Chep contra el abominable tiburón. Esto es de lo nuevo de Pez Linterna, que acaba de lanzar un EP, está para libre descarga, así que aprovechen. Es otra novedad, lo acaban de sacar. La producción se llama Ratitas Modernas del Barrio y el tema es Marita. Entre otras cosas que me ayudan. Desde el Ecuador, Boards nos traen Los Amigos. Nos traen el tema Imaginación. Ellas están por sacar un nuevo material, así que estén atentos. Con mi mente divagante en tus sentidos. MacPherson nos traen el tema El Chico Común. I got a story for you. It's about a little man who don't really understand that the love is true for you and you. It's true, true, true. What you gonna do? What you gonna do? Go and run to her. Dile cómo estás, dale escuela. Responder estoy bien aquí esperando por ti. Me siento bien porque buscaba a alguien como tú. Yo era un chico común, con de vida común. Y llegaste tú, llegaste tú. Ya no era común, todo era especial. Es de vida común, porque estabas tú. Hoy te has vestido bien y pido mesa para tres. Tu bien está bien. Quiero ser tu amigo, no quiero nada contigo. Esto es muy genial, digo espectacular. Tal vez dirás, para ser mi amante tengo que entrenarte. Y si tienes algo que decir, dímelo ya. Nos traen el tema Pulgas. Salió la luna, otra vez al velo un calor, dentro de este picón. más internacional. Esto es Intro a la Tercera de Herbivore desde México. Gente de Incorporio nos acaba de enviar su material y acá les pasamos el tema Amanecer. Esperando, recapacitar, elevar. Me despido con una más de Nuclear Weapon o NB77 desde Brasil y el tema es Mad Driver. What's behind the wheel? Desires when you're wrong. And systems of tomorrow. And fuels running low. Man by road bridge. Man by road bridge. He goes. We don't know now. Forget about the brain. Go and drive on. Go and drive on. Shifting the act of feeling sane. Go and drive on. Go and drive on. Escuchamos ahora a la banda peruana Wyvern Altar. Side. Desde Argentina, Cementerial nos trae la canción Hecho de Metal. We'll be right back.